He leído tal cantidad de basura últimamente en las redes sociales que te deja sorprendido. Y es la basura que la televisión construye como ideología. El argumento de huevones. Ya los quiero ver yendo a dar clases a una escuela en la montaña con 4 horas caminando. ¿Saben qué? Hay una insensibilidad respecto a los problemas del magisterio, trabajando en escuelas que no tienen agua, que los muebles están destruidos, y ahora quieren reprimirlos y quieren meterles encima una reforma que no tiene de educativa nada. ¿Qué le puede decir a esta gente? Informar. Hay algunos que no se componen. Sí. El que nació fascista está cabrón corregirlo. Pero a nivel de la ciudadanía, informar. Al centro de la ciudad, en el desalojo de los compañeros maestros. Pero eso no ha decaído en el ánimo. Y el día de ayer, en un encuentro nacional convocado por la Coordinadora Nacional, en donde se hicieron presentes más de 32 secciones en el país, se ha definido, compañeros y compañeras, estar accionando en esta semana y seguir en la movilización, generando condiciones para estar arribando a la para crear y formar el Frente Único de Lucha a nivel nacional que contrarreste estas políticas neoliberales, estas políticas fascistas. ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Ella, la gatita, quemaste mi cobija! ¡Televisa, idiotiza! ¡El maestro concientiza! ¡Televisa, idiotiza! ¡El maestro concientiza! Si no hay solución, habrá revolución. Si no hay solución, habrá revolución. El paro es culpa del Estado. El paro es culpa del Estado. El paro es culpa del Estado. Urgente, evaluar al presidente. Urgente. Peña, entiende, la patria no se vende. El maestro marchando también está enseñando. El maestro marchando también está enseñando. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta.